hasta los cerros más altos, me he subido a divisar, a ver si veo la ingrata, que es la que me hace llorar. A ver si veo la ingrata, que es la que me hace llorar. Un arriero me comenta que por ahí la vio pasar con otro que la llevaba y también la vio llorar. Desenfundé mi pistola y me puse a cabalgar. A los dos yo le di alcance y los hice arrodillar. A los dos yo le di alcance y los hice arrodillar. Ambos pidieron perdón y ella retornó al hogar y por mi Dios me curaba no volverme a traicionar. Por mi Dios me curaba no volverme a traicionar.